Buenas tardes nuevamente, la sintonía que llega como cada lunes a esta hora, la del cafelito que trae la opinión, sobre todo política. Es la tertulia de carácter político que cada semana, cada lunes, le ofrecemos en la radio con José García Solano. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe, siempre que te voy a presentar me olvido de tu nombre. José Delgado, buenas tardes. Gonzalo Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. Mira que van años ya, Pepe. Es que desde que entra un Pepe nuevo ya me confundo con los apellidos. Ha sido es el problema. Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Además que siempre toca los lunes, que los lunes tiene uno todavía un poquito más de cuesta arriba, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos las pilas y vamos a hablar de política, lo que, bueno, pues solemos traer a esta mesa de debate cada lunes mientras que echamos un cafelito. Pero antes de entrar en materia política, que tenemos bastante que repartir en el ámbito andaluz, autonómico y en el ámbito nacional, vamos a hablar de un asunto local que, bueno, pues los ciudadanos de Ubrique habrán podido ver desde el pasado viernes, que se reanudaban las obras de mejora de la carretera A373 de Ubrique a Cortes de la Frontera, precisamente en el mismo tramo que en el que se ha venido trabajando para extender en esos 8 kilómetros una última y definitiva capa de aglomerado en una sección única, es decir, ocupará de manera uniforme toda la vía esta única plataforma. El delegado municipal de Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón, informaba la pasada semana en la radio el avanzado de las obras y espera que estén finalizadas a lo largo de esta semana que acabamos de comenzar hoy. Según explicaba Chacón, el proyecto quedó culminado tal y como estaba previsto en un principio, pero estas nuevas obras vienen a mejorar la vía respondiendo al compromiso que adquirió el delegado territorial de Fomento, que por cierto visitará la próxima semana la zona para informar sobre esta nueva actuación. La verdad es que muchos oyentes han vuelto a preguntarnos qué ocurría en la carretera de cortes, que había nuevos cortes que se van a prolongar prácticamente con el horario de la vez que se actuó, es decir, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, dejando paso a mediodía para que puedan pasar los vehículos, coincidiendo con el almuerzo de los operarios. Y como bien digo, muchos oyentes se han preocupado hoy en saber qué pasa con la carretera de cortes, qué está sucediendo realmente, y es que, bueno, pues imagino que son los trabajos prácticamente remate final de esta carretera, ¿no? Que tanto ha dado que hablar. Pepe, no sé si quieres hacer una valoración del estado en el que se encuentran las obras y de cómo esperemos que van a acabar. Sinceramente es que no las conozco. Normalmente, aunque no suelo pasar por esa carretera, lo frecuento más bien la otra y no sé exactamente qué es lo que ha podido ocurrir. Yo creo que la información debe de darla sobre todo pues el equipo de gobierno, el responsable en la materia y luego sobre todo también los vecinos que frecuentan esa carretera, a ver qué les parece y cómo está quedando la obra. Pepe, no sé si has visto el estado, Pepe González, de las obras en este pues no, tramo. La verdad, he escuchado algún comentario días pasados, ¿no?, o ayer, pero no sé, yo creo que ya comenté yo aquí en una ocasión que la mínima capa que le habían puesto de brea de alquitrán, ¿no?, que no llegaba a un milímetro, a un centímetro, que eso lo comprobé yo perfectamente en los 8 o 10 cortes que habían hecho en la carretera, porque se había ido de allí, o sea, había desprendimiento, y entonces cortaban con una máquina y ese trozo, y en ese corte se veía perfectamente la capa que se llamaba, que yo ya lo critiqué aquí en una ocasión, dije que vamos, lo que yo vi es que no era un centímetro con ese grosor, y eso era, y yo creo que eso no es la culminación de la obra, eso es que han venido a rectificar, porque la carretera ya estaba pintada. Y días después vienen a hacerlo, eso es que se han dado cuenta que es que seguramente la empresa que lo está haciendo, pues yo no sé si son obras de la Junta de Andalucía, será una empresa, digo yo, la que realiza, y seguramente la empresa, la Junta de Andalucía, por supuesto. Pues bueno, pero será, no sé, si es una, me supongo que la Junta de Andalucía contratará con alguna empresa, ¿no? O es la propia Junta la que, con personal, no lo sé, pero bueno, el caso es que habrán comprobado que eso necesitaba más grosor de alquitrán, y es lo que están haciendo, porque de todas maneras que después, inmediatamente después de pintarla, de pintar las líneas, vienen a estar en la capa. O sea, en blanco. Claro, yo no lo comprendo eso y la gente no lo entiende. Javier, ¿qué opinas tú de bueno, pues el acabado ya? Parece que estamos ante los últimos días de la finalización de esta obra tan demandada por los uruguayos. No sabemos si será el acabado definitivo, como bien dice Pepe, vendrán otra vez a enmendar la plana. Yo tuve la ocasión, después de poder de hablar aquí y de haberlo comentado Pepe, que por algunos sitios se había desprendido, me trasladé in situ a ver lo que estaba pasando con la carretera. Y realmente, pues, cuando pude comprobar que es que en algunos sitios se había hundido literalmente la carretera por algunos tramos, en otros habían cortado, como dice Pepe, con una máquina de radial de esas que cortan, y habían parcheado a una cosa que estaba hecha ya. No sé, porque como no soy técnico en la materia, no puedo opinar, pero como ciudadano de a pie puedo decir y contar lo que yo vi allí. Un parcheo, desprendimiento en algunas zonas, hundimiento en otras, los arcenes muy mal delimitados también, las cunetas, dio la casualidad que también estaba lloviendo en aquella ocasión y en algunos tramos de la carretera circulaba el agua con total normalidad porque las cunetas no se habían acometido. Por eso digo, si esta va a ser la definitiva o vamos a tener que esperar a que se pongan también lo que son las cunetas, los quitamieos que tampoco están puestos, las señalizaciones horizontales que tampoco están puestos en una gran mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sé si es la definitiva o no. Lo que es extraño, y como bien dice Pepe, es que más bien parece que han enmendado la plana. Que han visto, como si dijimos en aquella oportunidad, yo dije en aquella oportunidad, eso va en base a un proyecto técnico que a lo mejor la Junta ha dicho, esto no cumple con lo que se estableció en el pliego de condiciones, y la empresa ha tenido que volver a echar más alquitrán de lo previsto, y después no tiene lógica que con lo cara que es la pintura blanca, porque además es una pintura especial para carretera que tiene que cumplir un tratamiento antideslizante que permanezca más en el tiempo, con el coste que tiene adicional, se vuelva a echar asfalto sobre una pintura tan cara. Bueno, vamos a debatir ahora. Y normalmente cuando se ponen en obra son líneas amarillas para señalizar más o menos, delimitar la carretera, pero provisionalmente se ponen líneas amarillas y no la blanca porque es un coste mucho más elevado que la amarilla. ¿Han venido, como dice Javier, a enmendar la plana, Jorge, o es que no han acabado los trabajos todavía? No, mira, yo, menos mal que no somos técnicos, si llegamos a ser técnicos no te digo yo lo que contaríamos aquí. Aficionado, ¿no? Para no ser técnico le damos a la lengua que no vea. O sea, yo sí que me remito a lo que dicen los técnicos y me parece a mí que la alcaldesa y el concejal explicaron. La próxima vez no opinaremos y punto. No, tú eres el que ha dicho no somos técnicos, menos claro, mal. Claro, que no soy técnico, pero precisamente. Veo lo que veo. Pues muy bien. Vamos a escuchar a Jorge. Pues vuelvo a decir lo mismo. Menos mal. Me han parecido muy oportunas. Menos mal que no somos técnicos. Me han parecido muy oportunas. Ahora debatimos sobre ellas. Sí, sí, las observaciones son muy oportunas, lo que demuestra que no tenemos ni casi ni puñetera idea de lo que decimos. O sea, porque las observaciones habrá que hacerlas en función. Eso, o es una opinión, que son todas admisibles, nos da su opinión sobre lo que ve, y me parece totalmente respetable y razonable. Y otra cosa es cuando se obvia lo que se informa. Me parece a mí que una vez terminada esa fase de carretera donde todo el mundo, y además incluso tanto en las informaciones que dio el concejal de urbanismo como las que dio la propia alcaldesa, que además informó que se había puesto en contacto con el delegado para ver exactamente cómo estaba eso, y no me voy a poner yo a explicar aquí ahora porque ni me corresponde, ni soy yo quien lo tiene que decir, ¿no? Ese dinero de dónde venía, cómo estaba financiada la obra, qué fases de obras faltaban o no faltaban y demás. Yo no, estaría bueno. Vamos a escuchar si yo fuese técnico contaría un montón de cosas, pero no soy técnico. Vamos a oír el. Entonces, lo que quiero decir con eso. O sea, todo el mundo sabe perfectamente, sino que alguien me diga a mí, o sea, si sabemos un poquito cómo se hacen las obras, aunque no seamos técnicos, hay una fase de nivelación, que es la fase primera que le echaron, y faltaba la fase de terminación, y eso todo el mundo lo pudo constatar, puesto que me digan a mí, cuando tú terminas de asfaltar una carretera, ¿dónde queda una línea en el centro que divida las dos calzadas? Y eso era un síntoma de que eso no estaba terminado. El que haya hundimientos y se hagan cortes para recuperación, eso se hace en todas las obras, Lo que pasa es que tú cuando ves la capa de terminación final ya no ves ni los cortes ni lo demás. Las mediciones de centímetro o no centímetro, es que no voy a entrar en eso, ¿no? Porque es que da igual, ¿no? Da igual lo que podamos decir de si tenía más centímetros o menos centímetros. Lo que sí es cierto que la carretera, los técnicos, cuando se les pregunta, pues, Javier ha dicho, es que no estaban montadas las biondas ni estaban montados los discos, porque no estaba terminada la obra. ¿Por qué se pinta la carretera? Se pinta la carretera porque si no, no se puede circular por ella. Tráfico no admite la circulación, sobre todo cuando faltaban señales verticales y señales de protección. Entonces ponen la por señal tanto, viaria. La obra, pero que no lo digo yo, que lo dicen, ¿no?, los que lo están haciendo. Y ahora se supone, según por lo que yo tengo entendido, que lo que se está terminando con la última capa, la capa fina de extensión ya, la capa de rodadura, la capa de rodadura de asfalto, y después se procederá, me imagino, a la terminación con toda la señalética y con todo lo que tengan que montar. Y entonces, cuando ellos digan que está terminada la obra, entonces me imagino que será el momento de comprobar si la obra está bien, mal o regular, cuando esté terminada la obra. Pepe González. Yo comprendo, sí, yo comprendo que esa obra carecía de presupuesto. No tenía ningún presupuesto porque no estaba incluida en el plan de carreteras ni en ningún plan. ¿Cómo que no tenía presupuesto? No tenía presupuesto, Jorge, tú lo sabes bien. Y entonces se emprende esa obra con dineros que no se han ejecutado en otra parte, como por ejemplo unas obras que se iban a hacer en la carretera de Alcalá del Valle y en otro sitio, y dinero sobrante de otro sitio, y se ha hecho de esa manera. Yo lo comprendo que eso es posiblemente que sea así, pero bueno. Y hablando de técnicos, yo muchas veces respeto, siempre le tengo un gran respeto a toda clase de técnicos, a todos, de todas las materias, por supuesto, porque para eso tienen un título y para eso han estudiado. Pero hay veces que los propios vecinos saben más que los propios técnicos, porque hemos escuchado muchísimas cosas de un vecino decirle a un ingeniero, eso para dentro de 3 semanas está caído. Los viejos del lugar. Los viejos del lugar, exactamente. Y eso ha ocurrido y sigue ocurriendo todavía. Y la gente dice que esa carretera tiene un problema, que es la base, que está hecha sobre una superficie. Eso no lo dice la gente, eso lo dice la administración. Y la gente, no falta que lo diga la gente. No, la administración, claro, que es la que la ha hecho, Pepe, es la que te lo dice. Vale, de acuerdo, pero es que yo se lo he escuchado a muchísima gente. Claro, que habrá escuchado. De esa zona. Que habrá visto cómo se hizo la carretera. De esa zona, en los campos, claro. Y la carretera está hecha sobre una carretera antigua de piedra, un carril, mejor dicho, que era de piedra, sobre todo la carretera de Portugal, y que yo todavía me acuerdo cuando la carretera tenía chino, para ir al Portugal, que y todo eso, ¿no? En la Valenciana. Claro, en la Valenciana, ¿no? Y en un coche que venía de Alcalá de los Garzules, del coche de Aleo o algo así era. El camión de. Y el del Cándalo. Y el efectivamente. No, en los años 60. Y bueno, pues ese es un problema. Y claro, ese problema que tiene de base la carretera, unido a que es una carretera donde circulan camiones de gran tonelaje, como es el tema de los camiones que salgan la corcha, pues lógicamente ya vimos cómo sufrió la carretera cuando se hizo el trasvase, y la mayoría de las dovelas, de los camiones con las dovelas, entraban por Ubrique, no venían por la carretera de Portugal. Por tanto, no, yo digo que bueno, si están enmendando lo que han hecho, pues mucho mejor. Y si la terminan en mejores condiciones, pues estupendo. Eso es lo que, sobre todo, pues, en definitiva, es de eso lo que nos tenemos que alegrar. ¿Qué vamos a hacer? Yo, como no he visto la carretera, pero más he tenido mucho cuidado en las palabras de Pepe González cuando se ha referido al pintado de la carretera. Yo no sé si ha coincidido o hemos visto otras Javier veces. También, sí, sí, si hemos visto otras veces una carretera ya prácticamente o que se da por finalizada y tiene un parón y se pinta, con lo que vale eso, y etcétera, etcétera. A mí eso me sugiere duda de que efectivamente se hubiera dado por finalizada, o porque va a circular los vehículos y por eso se pinta en blanco, no pintándose en amarillo, que seguramente vale más barato. Creo que ahí posiblemente se nos pueda aclarar mucho más las dudas que pudiéramos tener en cuanto al pintado ese de la cratera, que él sí que la ha visto, yo no la he visto, ¿eh? Sí, sí. No, yo solamente comentar que en base a que uno no sea técnico, no se deja de poder opinar sobre una cuestión o otra. Yo solamente doy una opinión sobre lo que veo, sobre la experiencia. Siempre cuando se ha planteado, y aquí no vamos a filosofar, que el método científico primero es la observación y después la conclusión y la formulación de una hipótesis, eso es lo que he hecho yo. He visto lo que he visto que aquello estaba fatal, que se había hundido por algunos cachos, vuelvo a reincidir otra vez, las cunetas no están hechas todavía y el agua corría, discurría por lo que eran algunos tramos con el peligro que eso ocasiona, y no sé si las cunetas las van a terminar o no las van a terminar. Esa es otra fase, a lo mejor ahora nos sorprenden y hay otra tercera fase. Yo solamente puedo opinar de lo que veo, no estoy haciendo conjeturas ni nada de eso, sino que he dicho, se ha ido por muchos sitios, se cortaron porque se había hundido. Estoy diciendo cosas que son reales y que son objetivas, que no es que estoy formulando una hipótesis de que he calculado el desprendimiento que ha tenido la carretera, no. He dicho que se ha ido por unos sitios y que la han parcheado, y cuestión, dice que es lógica, no sé si esta es lógica. Yo en otras carreteras no las he visto y también es me baso desde la observación. En la carretera que va, por ejemplo, que se arregló también recientemente, de Ubrique a Tabirno al Bosque, no hicieron ese tipo de actuación. Fue una actuación mucho más homogénea y mucho mejor que la que se ha hecho allí. No, mucho menos, infinitamente. Y los parcheados se hundieron, no cortaron como se cortó ahí, no se ha cortado, la actuación no ha sido la misma. Se han visto que han enmendado en algunos tramos la carretera, es que se hundía por lo que son los laterales de la carretera. Se hundía y eso se ve, y yo no hay que ser ni técnico para eso, es porque no tenía un firme sólido. Es porque no tenía un firme sólido, porque si yo pongo sobre un firme sólido una carretera, aunque sea de un centímetro, como decía Pepe, eso no se hunde. Bueno, yo el estado catastrófico ese en el que ustedes viven no vivo yo, o sea, yo tengo otras gafas, es verdad que no son las mismas que las tuyas, las veo diferentes. Lo que sí es verdad, hombre, intenta comparar el echar una capa de asfalto sobre una carretera, como ha sido el tramo del Bosque para acá, a comparar con el trabajo que han hecho allí, de los diferentes pasos de agua, de las nivelaciones, de los tratados de forjados, o sea, es que no tiene nada que ver, por eso te digo que es verdad, y los ciudadanos no tienen por qué conocer las diferentes fases de obra ni los proyectos que hay. Pero lo que sí es una realidad es que esa carretera llevaba más de 30 y tantos años sin echarle ni un duro, ¿eh? Fue un compromiso de la alcaldesa de Ubrique que se plantó en ello, y además creo que la respuesta de la administración ha sido la adecuada. Incluso cuando se terminó aquella fase de obra, se le trasladó que no parecía que era el firme más adecuado, porque se suponía que indudablemente se podía deteriorar con más tiempo, con más fácil, es decir, en más corto plazo de tiempo, y se han atendido esos planteamientos para terminar esa última fase de obra. No voy a explicar yo ahora cómo vienen los presupuestos, cómo no vienen, cómo son las fases de presupuesto, porque para eso también sería un poquito farragoso, y todos tenemos que saber un poquito, por lo menos los que estamos aquí, cómo funciona la administración a la hora de liberar esos dineros y de ese tipo de historias. Yo creo que ha sido una actuación relativamente rápida, porque a lo mejor pintarla de blanco es porque esperaban que tendrían que esperar a que pasase todo el invierno, toda la parte hasta llegar a verano otra vez, y por lo que sea han sido capaces de resolverlo antes, y creo que el resultado es magnífico, que podía ser mejor, siempre puede ser mejor, indudablemente, y si nos hicieran una autovía sería cojonudo, ¿eh? Ahora está ya, por lo que sé, el proyecto ya del siguiente tramo hasta el puerto del Espino, y que se va a licitar en breve, y ojalá antes de un año y pico, podamos decir que tenemos la conexión con la Costa del Sol por lo menos decente. Yo, Jorge, no te voy a permitir que tú digas que la carretera se ha arreglado por la actuación o por lo que ha hecho Isabel Gómez. Bueno. Porque no te lo voy a permitir, y creo que ningún ciudadano de este pueblo te lo permita. Porque todos los partidos políticos hemos estado 30 años presentando mociones en el ayuntamiento para que se, a la Junta de Andalucía, mejor dicho, para, a través del ayuntamiento, para que se arregle de una vez esa carretera. Y resulta que surge una asociación, plataforma. y que van a darle la lata a la alcaldesa, y entonces la alcaldesa empieza a moverse. No, y ahora tú vienes aquí a ponerle florecitas a la alcaldesa. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Eso es verdad. Lo que está hablando, que digan los demás compañeros, que lo diga el Papa. Que digan los demás compañeros. Te digo cuando se reunió la plataforma. Jorge, vamos a escuchar. Que te digo que hay una plataforma que es la que se ha movido. Eso no te lo crees ni tú ni dormido, vamos. Porque es que eso sí, mira, tú sabes lo que. Bueno, que tú vengas a ponerle florecitas a la alcaldesa. No te lo permito, es imposible que tú puedas justificar tu incapacidad durante 8 años gobernando y no haber hecho absolutamente nada. No es del ayuntamiento. No haber hecho absolutamente nada. Que no es competencia. Manda tres cartas, que es lo único que habéis hecho. Manda tres cartas. O sea, a mí si nosotros no sé, en esos años hemos hecho más en Ubrique que ustedes hicieron en 20 años. Pero eso tú lo has hecho. Y las obras están ahí. Pero eso tú la administración. Eso el ayuntamiento de Ubrique. Ah, el ayuntamiento de Ubrique. Sí, el ayuntamiento de Ubrique gobernado por el PA y el PP. ¿Con dinero de dónde? Mira, si entramos en ese tema, te tengo que recordar que incluso nos quitaron una subvención ya concedida por la Junta de Andalucía de más de 1 millón de euros. Yo creo que esto y tuvo es, que, no y tuvo que ser el tribunal. Esto demuestra claramente él no es capaz de reconocerle a nadie lo que hace. No, el que no eres capaz tú. El contencioso administrativo nos tuvo que dar la razón y condenar a la Junta de Andalucía a darle al Ayuntamiento de Ubrique ese dinero, esa subvención. Y en los campos de fútbol, las pistas de tenis, las pistas de pádel y todo eso se tuvieron que construir 4 años con retraso porque nos retiraron esa subvención que al final condenaron a la Junta a darle. No, eso no es una porque la había dado una persona sin competencia, como era el señor Chávez, hermano de el que ahora está en los tribunales. Yo creo que por esa excelente gestión, por eso el PEA siguió renovando su condición de ser. Pero hay una cosa, hombre, mira, lo mismo. Que no ha permitido yo eso, que venga a ponerle flores aquí a la alcaldesa, porque la alcaldesa no tiene nada que ver en este tema. No, mira, es que tú no. Jorge, vamos a poner un poco de orden. Hombre, a ver si sale alguien de la plataforma y desmiente lo que está diciendo. Jorge está en todo el derecho de poner flores a quien quiera en esta mesa, igual que tú se las puedes poner a quien tú quieras en esta mesa, igual que García Serrano se las va a poner ahora no sé a quién, y Javier se las puede poner a quien quiera también. Claro. Francisco nos dice que la manera de defender una postura, bueno, pues no es insultando, es lo que nos dice este oyente, que yo creo que vamos no, a tomar no está aquí, insultada a nadie, mesa, creo yo, ¿no? Por lo menos yo no creo que sea. A lo mejor elevando el tono puede llamar a pero que nos estemos faltando el respeto, no. Por lo menos yo no insulto a nadie. Vamos a tranquilizarnos en este punto y vamos a escuchar una ronda. Sí. Y vamos a comenzarla por Pepe, venga. Voy a decir algo muy despacito, muy tranquilo, para que se me entienda. Vamos a ver. Seguramente a la primera autoridad local, en este caso un alcalde o una alcaldesa, le corresponde hacer su trabajo. Pero no cabe la menor duda que la reunión que se convoca por la plataforma en la venta del Mojón de la Ibora, en su fecha, tuvo un calado extraordinario, porque acudieron gente pues de aquí de Ubrique, o acudimos gente de Ubrique, acudió gente de Corte de la Frontera, allí hubo una cantidad bastante respetable, bastante importante, y además con muchas propuestas de iniciativa para mover todo esto a nivel andaluz, a nivel de la Junta, a nivel de donde fuera, ¿no? Con idea de que esa situación ya había que acabar con ella, ¿no? Y claro, pues eso tiene una respuesta, y es que, claro, las autoridades en este caso pues no se puede estar quieta cuando hay una contestación por parte de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que, independientemente de que Isabel hubiera iniciado algo con anterioridad o lo que fuera, pero yo creo que la plataforma lo que hace aquello, y no aquella sola reunión, sino la que se monta incluso a través de las redes sociales, ¿no? Con anterioridad, con recogida de firmas, y yo creo que eso hay que valorarlo, que no sea el 100% toda la iniciativa por parte de la plataforma y la recogida en las redes sociales de firmas, pero yo creo que hay que valorarlo y hay que darle su sitio. Pepe. No, bueno, vamos a ver. No, ya he expresado lo que tenía que expresar. Yo lo único que decía es que lo que pasa es que esta persona no me deja hablar cuando eso, te interrumpe, te eso, para que no. Ahora mira cómo ahora no ha sido capaz de decirle a Pepe García Solano que es mentira. Le está diciendo que no, favor, pero no es capaz de decirle que es mentira. He parado el debate antes para tranquilizarlo. ¿Qué quieres? ¿Que te ponga en tu sitio o que te deje donde estás? Jorge, Pepe. Tú no eres nadie para ponerme en mi sitio. Yo estoy en mi sitio. Vale, Pepe. Estoy en mi sitio y tú estás en el sitio. Os pido por favor que no vayamos por vamos a hacer un debate constructivo. Se llama agua la casera. Vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes y por supuesto vuestras opiniones, que son todas respetables, yo, ¿no? Siempre y cuando no nos faltemos el respeto unos a otros. Pepe, estás en el uso de la palabra y continúa con ella. No, yo me reafirmo en lo que ha dicho García Solano y lo que dije en un principio, que hasta que no empiece a moverse los ciudadanos, la plataforma, a los políticos no nos escuchaban. Y lo que hizo el alcalde en cabeza en los ocho años de legislatura que estuvimos, pues fue lo que tenía que hacer, mandar escritos y las mociones a la Junta de Andalucía. Pero la Junta de Andalucía, pues no nos daba ni agua. Es más, ya he referido que nos quitaron las subvenciones. No esa, hubo más que también nos retiraron, que después tuvieron que darlas, ¿no? Estamos de acuerdo con lo que dices, Pepe, pero no, es otro debate. No vamos a entrar en ese debate porque estamos hablando de la cartera de corte y nos están llegando algunos mensajes también con respecto a la cartera de corte. Javier. Yo en este tema voy a intentar ser lo más objetivo que pueda, dentro de mi condicionamiento y dentro de mi ideología. Vamos a decirlo. En primer lugar, carretera no corresponde al ayuntamiento. Es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, si se arregla o se deja de arreglar la carretera, no tiene ni que ver ni el alcalde ni el concejal de urbanismo, sino que es la Junta de Andalucía la que... esa regla de tres, en estos 30 años también ha habido alcaldes socialistas. Ha estado alcalde, que ellos no lo solicitaron, todos los alcaldes lo han solicitado. ¿Sí? Una cosa, y otra cosa, que te hagan caso o no te hagan, o que dependiendo de la disponibilidad de dinero, yo no voy a negar que un alcalde u otro haya hecho las gestiones oportunas, porque como bien decía Pepe, es su trabajo. Pero quien tiene la última palabra, y eso lo sabes tú, en la Junta de Andalucía, igual que tú puedes presentar 20.000 proyectos que si no te lo conceden, aunque sea tu mismo partido, no se puede dar todo. Tú lo sabes porque hay muchos pueblos que están demandando la solución a sus problemas también. Y hay que cubrir muchos huecos. Por lo tanto, no se diga y se explica aquí, es que lo ha arreglado. No, los 30 años que ha estado en abandono ha sido por la culpa de la Junta de Andalucía, que ha abandonado esa carretera, ni más ni menos, y que todos los alcaldes, en mayor o en menor medida, han intentado que se arregle esa carretera, como escritito, como tú dices, no, escrito no, es el instando, no es un escrito, un alcalde insta o solicita. Ha habido reuniones también con los delegados de obras públicas. Ha habido reuniones con los distintos concejales en las distintas etapas, no han sido escritos solamente. Yo recuerdo en la etapa que yo de la que puedo hablar, ha habido bastantes reuniones con los delegados de obras públicas solicitándoles arreglos en las carreteras. Todos los alcaldes creo que habrán hecho su función y su trabajo y habrán pedido, porque ninguno creo que quiere tener peores carreteras que nadie, sino que a su pueblo haya buenas carreteras para que facilite el acceso, tanto de los ciudadanos que vivimos aquí como los que nos visitan. Todo el mundo defenderá eso, creo yo. Y tú lo sabes, y lo sabemos todos, que muchas veces se solicitan cosas y no te hacen caso. No porque nos quieran, porque yo estoy seguro que la administración, ya sea la autonómica o la central, lo que le gustaría es atender todas las solicitudes de los ciudadanos. Lo que pasa es que el dinero es escaso. Y hay que repartirlo y repartirlo de la mejor manera posible o como ellos estimen o conveniente. Pero lo de atribuir méritos o desméritos a los distintos alcaldes, yo creo que todos lo han intentado. Todos lo han intentado. ¿Qué se ha conseguido en esta etapa? Pues bienvenido sea. Y enhorabuena, Isabel, si lo has conseguido. ¿Ya mira, está? Mira qué fácil. Eso es lo que yo he dicho. Indudablemente, por esa regla de tres, me gustaría saber por qué los partidos de la oposición le recriminan a Isabel Gómez que no se hace la variante. ¿Por qué se le recrimina pleno tras pleno que qué pasa con la variante? Cuando se supone que es una responsabilidad de la Junta. O sea, si todo el mundo lo tiene tan claro, ¿Por qué no se le recrimina a la Junta en vez de recriminárselo a Isabel Gómez? La Junta se la ha recriminado. No, no, no, se le recrimina a Isabel Gómez. No, no, se le recrimina a Isabel Gómez. Bueno. No se le recrimina a la Junta. Y además, parece que es que, mira, yo no sé las películas que nos contemos cada uno. Digo películas para que se quiera contar una película. Un alcalde es responsable para lo bueno y para lo malo durante esos 4 años de mandato, de todo lo que pase en su pueblo y del entorno de su pueblo, de todo. Porque si viene algo para sanidad, es una obligación de la Junta, y si no viene es una responsabilidad del alcalde. Eso quien quiera trasladarlo. No, quien quiera no, todos los partidos lo trasladan, y si no, entonces tenemos nada más que poner los plenos y escucharlos una vez. Hombre, y yo quiero terminar, es que me hace mucha gracia. Aquí podemos sacar, ¿eh? El primer mérito, por ejemplo, de Javier Cabeza, recién entrado de alcalde, que todavía no se había sentado en el sillón, fue inaugurar un polígono industrial en el que no había movido ni un bigote. Y sin embargo, allí hay una placa que pone polígono industrial inaugurado por don Javier Cabeza Arena. Indudablemente era el alcalde de Ubrique. Pero alguien le recriminó, alguien le recriminó que inaugurara aquello. No, entonces me parece, yo entiendo que a Pepe le cuesta trabajo porque además el andalucismo, pues es lógico, ¿no?, que tiene que estar ahora en horas bajas y es más difícil defender las cosas, claro que sí. Pues indudablemente, si después de 30 años con todos los alcaldes intentándolo se ha conseguido en esta época, algo tendrá que avisar el Gómez. Y por último, vaya a parecer que es que yo estoy atacando, o se quiera desde aquí trasladar que yo estoy atacando a la plataforma. Cuando se reúne la plataforma por primera vez, la alcaldesa de Ubrique ya tenía un compromiso. Un compromiso con el delegado provincial de Obras Públicas para meter esa obra en situación. Después de aquella reunión, la alcaldesa se reúne con ellos y lo que les pide la alcaldesa es que se sumen para hacer más fuerza por eso. O sea, yo no le estoy quitando su parte de activismo, pero nos guste o no, ese movimiento antes de reunirse, ojo, a nivel individual, a nivel como sea, cada uno habrá pedido lo que tenga que pedir. Pero la alcaldesa de Ubrique en esta legislatura empieza a trabajar y cuando se reúne oficialmente esa plataforma, ya se han tenido bastantes conversaciones con la delegación y ya había un compromiso firme de la delegación. Y lo pueden decir porque la alcaldesa después de eso invita a miembros de la plataforma para que se sienten y conozcan por dónde van los temas. O sea, eso es lo que yo quería dejar claro. Íbamos a zanjar este asunto aquí, pero veo que levantáis las manos prácticamente todos, así que vamos a voceros una nueva ronda. García Solano. Lo que acaba de decir Jorge, pues no lo podemos creer o no, ¿eh? Bueno, es su opinión. Vamos a ver, yo esperaba que nos fuera a salir aquí un nuevo tema, que ha hablado de la circunvalación. Bueno, pero es que si comenzamos a hablar de la circunvalación ahora, ya nos olvidamos de la carretera corte y hablamos. No lo hubiera sacado Jorge, porque. No, yo no lo he sacado, yo lo he puesto como ejemplo. Hombre, claro, totalmente fallido. Puedes apostillar, si quieres, algo acerca de la variante. Puedes apostillar algo acerca. Pero no que. Pero por favor, te pido que no monopolices tu intervención ahora con el tema de la variante. No, no, no, no tienes que haberlo sacado Jorge. No, pero que te digo, que te apostillo, que si quieres hacer algún pequeño apunte de la variante, puedes hacerlo, pero que no tengas todo el discurso de la variante porque se nos va el tiempo. Ya podía haber terminado. Venga. Que lo que acaba de decir Jorge sobre la circulación travesía, la verdad que no tiene, vamos, razón en absoluto, ¿eh? Porque es que precisamente desde en Cádiz están esperando que el ayuntamiento haga su trabajo, ¿eh?, para saber exactamente la configuración que va a tener la salida de la circunvalación cuando se llegue a la calle de las Aranas. No, ahí hay un compromiso, que no está desvelado totalmente, en la que nos parece que hay algo por lo cual no está totalmente clara la situación del ayuntamiento de cara a cómo va a formular todo el entramado de la salida de la circunvalación desde la curva de las Pitas hasta la calle Arena. Uh-huh. Y están esperando en Cádiz precisamente el trabajo municipal. Eso es incierto. Bueno, no sé si vas a hablar de la carretera de corte o no tengo ni ganas de hablar de estos temas ya, porque se ha referido Jorge a decir que si el andalucismo está bajo, que si necesitamos Es el último café todo del año. Bueno, déjame que yo diga lo que me dé la gana, que vale, lo dice, vale, no, pero yo quiero decir que lo que no quiero ya responder a eso. Va a seguir con tu turno de palabra, pero os pido por favor un poquito de coherencia, porque es que es el último cafelito del año. Y en Navidad, coño. Bueno, vamos a ver. Hasta no después de Reyes. ¿Alguien no café? Muy bien. Yo hasta lo después de Reyes y no quiero que nos vayamos todos aquí con un mal sabor de boca. Así que venga, adelante. Referencia. Bueno, pues la retiro, Pepe. No tengo ni por qué entrar en discusiones, ni mucho menos, porque yo precisamente con la edad que ya tengo, a mi tiempo en política prácticamente ha concluido, y simplemente pues vengo aquí para colaborar con los andalucistas, como andalucista que soy. Pero, hombre, es que ha dicho cosas que dice lo que le conviene, cuando le conviene y donde le conviene. Y cuando y contradice lo que ha dicho. Pero a ver, eso lo hacéis los cuatro. Porque él ha dicho, por ejemplo, que el ayuntamiento de Ubrique no tiene nada que ver con la variante. No, yo no claro he dicho que eso. No tiene nada que ver con la variante. No, yo no he dicho eso. Pero bastante lata nos dio cuando nosotros gobernábamos, diciendo que Javier Cabeza había rehusado de 21 millones de euros que venían para la variante. Es cierto. Eso es mentira, así de claro. Bueno, y si pues no, ahora si queréis, yo he dicho, ya, además, una cuestión, que venga Javier Cabeza aquí y lo aclare. Y lo voy a hablar con él para que se ponga de acuerdo. Que venga Javier Cabeza aquí un día y lo diga. Vamos a escuchar a Javier Salguero, y si queréis debatir sobre ese tema vosotros dos, no, hacerlo, no, porque dejáis cosas sobre la mesa. Ya no voy a debatir. Entendedlo, dejáis, Javier Cabeza, ¿eh? Dejáis cosas sobre la mesa que el oyente se puede preguntar. Bueno, de esto no se habla, pero es que en un minuto y medio habéis volcado aquí de todo en esta mesa de debate. ¿Y por qué fin de año? Estamos hablando de la cartera de corte. Seguimos hablando de la cartera de corte. Hablamos de Franco, que no se sabe de dónde va a pasar las Navidades. Vamos a volver hasta después de recién. Bueno, Javier, vamos a ir concluyendo. Te pido brevedad. Si queréis hablar de otros temas, no hablo. Pero vamos, si queréis seguimos hablando de lo mismo. Yo hasta las 5:30 tengo aquí hablando de lo que queráis. Aquí cada uno viene a defender su postura y la tesis de su partido. Por supuesto. Y que ninguno está en posesión de la verdad absoluta. Y lo que no podemos estar constantemente apostillando sobre la intervención de uno o de otro, diciendo es mentira, es verdad o es falso. Porque yo hay cosas que me gustan que dice Pepe, hay cosas que no me gustan que dice Jorge y otras que no. Y no estoy constantemente diciendo eso es mentira, eso es lo otro. Si queremos hacer aquí un diálogo fluido en el que cada uno pueda exponer su argumentario de su ideología y desde su verdad, no la verdad absoluta, pues intentemos respetarnos en eso, más o menos la forma, respetarla. Después decirlo de introducir temas y después no puede hablar, pues, o se introduce no, o no se habla. A ver, porque lo a Pepe se le ha dicho Javier, perdona, Javier, no otro tema y ahora no, se introduce perdona, el tema y tienes que hablar de un no, tema brevemente. Javier, perdona un momentito, por favor. No, hombre. Intento poner orden a una mesa en la que a veces el orden brilla por su ausencia. Ya te empezáis a sacar temas por aquí y lo no sacáis con a mí me da igual que habléis de lo que queráis. Pero a veces empezáis a sacar temas y si yo me desligo de la carretera corte y empezamos a hablar de la circunvalación, esto se convierte en una tómbola. Hablamos de lo que os parezca. Y lo digo porque luego lleváis el debate después, pues, a donde cada uno personalmente quiere. A rango general. En consenso, en directo. Estamos hablando de la carretera corte y si el debate será a otro... Y si el debate será a otro linde... Si el debate será a otro linde... Sí. Por supuesto que continuamos hablando de ese tema, pero lo que no podemos estar hablando de la cartera de corte, que haya compañeros que no hayan debatido de la cartera de corte y Pepe saque la variante y empecéis a hablar de la variante y luego Pepe me diga que es que no quiere hablar, que no trataremos en otra oportunidad. Por supuesto, cada vez que sea actualidad lo sacamos en esta mesa. Venga, ¿de qué? ¿Carretera corte o circunvalación? No, termino ya para terminar. Y después en lo que es que si las competencias o no las competencias están muy bien delimitadas, tanto las que corresponden a los ayuntamientos, ajá, a las administraciones autonómicas y a los gobiernos centrales. Lo que pasa que tanto un partido como otro, cuando no está en el gobierno, es un arma arrojadiza contra el contrario. Y esa es una política de la más vieja que hay en este país. Que cuando está en el gobierno central el PP, el PSOE desde la Junta de Andalucía ataca. O cuando está el PP en otro... Es así, es una práctica política que se utiliza en los ayuntamientos. Y lo de las competencias, eso está claramente establecido. Y lo de la variante, como no me quiero extender, es otro tema para otra ocasión. Sabes que se ha debatido en bastantes ocasiones en el seno y dame la razón, Javier, cada uno ve la película desde quiere, su punto claro, de vista, claro. Es normal, desde las gafas que pero tenga puesta que la oposición solamente tiene un arma cuando está en la oposición, que es interpelar al gobierno para que se lleve a cabo una propuesta, mediante propuestas, en este caso mociones en los ayuntamientos, proposiciones no de ley, proposiciones ley, etcétera, o mociones o escritos, que es la única arma que tiene. Y te puedo garantizar que el PP en materia de variante ha presentado en el Parlamento de Andalucía en multitud de ocasiones a instancia del PP de Ubrique, y yo creo que el resto de los partidos con representación igual es lo que han podido hacer. Si no estás en el gobierno es lo único que te queda, es lo único que puedes hacer, instar al gobierno a que cumpla con lo prometido. Ya está. Uh-huh. Y bueno, después, los movimientos sociales hay que darle la importancia que tiene, porque muchas veces los movimientos sociales se articulan y actúan mucho antes que las administraciones, y las administraciones en ese sentido se ponen sobre aviso por, yo no digo en este caso porque desconozco lo que es la cronología de los hechos, pero muchas veces las plataformas, hablemos de la sanidad, aquí en la sanidad, y no me quiero meter a otro tema, también se constituye una plataforma que hizo lo que hizo y en cierto modo se consiguieron algunos objetivos. No, pero negarle la posibilidad a los colectivos que también hacen una función social, que es anteponerse y a las administraciones, porque la administración es mucho más lenta que la sociedad, y la sociedad ve el problema y actúa simplemente. Un momentito, Francisco nos decía a través de WhatsApp, y lo voy a aportar sobre la mesa antes de que empecéis a hablar nuevamente, porque si lo queréis tener en cuenta, yo creo que también ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Dice este oyente que espera que haya la misma coherencia dentro de un año y que sigáis manteniendo vuestras posturas. Se refiere sobre todo al cambio de gobierno que va a haber en la Junta de Andalucía. ¿Vais a mantener vuestras posturas, las que estáis dando hoy sobre esta mesa, el año que viene? Vamos a ver. Le queda a Jorge por hablar y luego comenzamos contigo. Vale. He tenido que poner orden, Pepe. Jorge. Vamos a tener que poner un. Pero yo ahora que tengo que hablar de este. No, de... tú habla de lo que quieras. De lo que quieras. No, vamos a ver. No, si quieres contestar. Pero así que aquí no estamos. Es que no estamos. Es que no estamos. Es que no estamos descubriendo la pólvora. Mira, hay una ley no escrita, y esa que se dice de una manera muy, muy coloquial, que la obra es del alcalde que la inaugura. Independientemente de si la ha trabajado, si no la ha trabajado, si le toca, o sea, si le toca, si te toca, si te toca, si le toca al que le toca, vale, muy bien. Entonces, por eso simple y llanamente, yo no pensé que iba a generar tanta polémica el decir que felicito a Isabel Gómez por su gestión. Puto, ya está, yo ni he ninguneado a los demás, ni le he quitado a los demás. Pero vale, si hace falta retirarlo, lo retiro. O sea, no hace falta felicitar a Isabel Gómez, pero indudablemente algo tendrá que ver, cuando tiene que ver para lo bueno y cuando tiene que ver para lo malo. Entonces, esa sí que sería una coherencia importante a la hora de mantenerla. Y a lo que está preguntando él, si vamos a mantener la misma coherencia, es que cuando nos ponemos aquí a hablar, yo el primero, muchas veces cuando estamos dando una opinión metemos datos y confundimos datos y opinión. Indudablemente, si lo que hay que defender son datos y posicionamientos, yo por mi parte desde luego que voy a defender las mismas. Ahora, otra cosa es si esos datos se alteran. Entonces, la opinión sobre el asunto puede ser diferente si los datos se alteran. Si los datos son los mismos, me imagino que todos deberíamos de defender el mismo posicionamiento. Por lo demás, esto es política, claro que sí que es política. Y sobre todo, porque lo quiero apostillar, porque siempre aquí nos agarramos a un clavo ardiendo. Cuando yo he dicho la cronología de eso, no es porque me la quería inventar. Pepe ha dicho, ¿te puedo fiar o no te puedes fiar? Si me da igual, si las fechas están. Yo no digo que no hubiera una plataforma constituida. Yo te digo que cuando se reúne la plataforma en el Mojón, ya se habían producido los contactos y los compromisos. Y Isabel Gómez invita a la plataforma a que se sume para que siga manteniendo la presión. O sea, Isabel Gómez cuenta con la plataforma. En ningún momento he dicho yo que fuese excluyente. En otros casos, como ha dicho Javier, hay una plataforma que empieza a trabajar mucho antes y la administración se suma a ese movimiento, y eso nos lo seguiremos encontrando de aquí en adelante, vamos, seguro, en montones de cosas, porque al final todo lo que afecta a Ubrique en materia de infraestructura, en materia de sanidad, en materia de inundación y materia de demás, tiene que ver con la Junta de Andalucía. No tiene que ver con otra administración, sino con la Junta de Andalucía. Pepe. Sí, yo en primer lugar pido que tengamos un reloj cada uno, porque aquí las intervenciones muchas veces son, las mías son bastante breves, Pepe, para dar la mitad del tiempo, para hacer fluido, pero resulta que hoy apenas he podido hablar, Bueno, estáis hablando todos en la misma proporción. Yo quería, Pepe, yo quería contradecir lo que planteaba Javier, ¿no? En el sentido de que la administración central o autonómica pues favorece a los propios ayuntamientos, ¿no? Y yo de eso tengo una experiencia totalmente contraria, ¿eh? ¿No he dicho yo eso? Sí, bueno, he querido entender que cuando gobierna, por ejemplo, un partido, los ayuntamientos pues... Estamos hablando de la coherencia, que si vais a mantener la misma coherencia, y aprovecha para contestar eso si quieres, Pepe, que es lo que nos decía un oyente, que si dentro de un año, y refiriéndose al cambio de gobierno, al posible cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, ¿Vais a mantener la misma postura que estáis manteniendo hoy aquí en esta mesa? Es lo que dice este oyente, yo creo que es una buena pregunta para aportarla a la mesa de debate. Y en ese hilo, no sé si quieres hacer algún motivo para cambiar, ni de ideología, ni de planteamiento, ni mucho menos. Bueno, quizás porque tu partido va de los toros desde la barrera, ¿no? Pues no sabemos desde dónde lo va a ver. Bueno, a lo mejor todavía no se sabe. Va a estar en la Plaza de Toros. Va a estar en la Plaza de Toros, ¿eh? Pero con banderilla, tenemos, ¿o no? Efectivamente, que es donde tenemos poniendo que banderilla, ¿no? Sí, poniendo banderilla. Vamos, de todas maneras, yo creo que quizás hemos saltado ya al otro tema, que el otro tema es... ¿Pero a qué tema? Al tema de la variante. De los pactos en Andalucía, ¿no? Bueno, eso lo has sacado tú ahora mismo. No, lo tenía en mente sacarlo, pero ya no nos va a dar tiempo. Si estás hablando de. De toros en la barrera y cosas así. No, a ver, tú has sacado el tema, Pepe. Adelante. ¿Has terminado con tu conclusión? No sé lo que quieres que yo diga. No. Yo no quiero que tú digas nada, lo que tú creas conveniente. Gonzalo, ¿cuánto has pedido la palabra? Bueno, yo para concluir con esto, con este tema, como he sido precisamente el que ha sacado, el que ha nombrado en primer lugar a la plataforma, lo he hecho porque al principio de cuando el arreglo de la carretera y cuando se habló aquí por parte de Jorge de las gestiones de Isabel Gómez y tal, yo precisamente felicité a Isabel Gómez, lo dije aquí. Que yo le felicito porque sí, algo ha tenido que ver. Entonces, por cara te podía decir. Y porque gente de la plataforma se me han echado encima. Y me han dicho, tú estás equivocado. Es que aquí lo de la plataforma no hemos hecho nada. Bueno, pues claro, pedimos sí, también que para eso está WhatsApp, que si algún miembro de la plataforma nos quiere hablar, que nos hable. Incluso me invitaron, pero yo ese día no pude ir a la venta de... Nos quedan 9 minutos. ...de la víbora para esa reunión. Nos quedan 9 minutos. Pero lo he sacado por eso, precisamente. Y por respeto a ellos, ¿no? Lo de mantener la misma... Coherencia política dentro de un año. Aquí me van a encontrar con la misma coherencia. Porque yo... A ver, estamos defendiendo unas posturas... El PP va a llevar todos los repasos de coherencia, que los tenga en mente. Estamos debatiendo de si la Junta ha actuado bien o ha actuado mal, y este oyente pide... Bueno, a ver, estamos gestionando la gestión del arreglo de la carretera corte, las peticiones por parte de la... A ver, estamos hablando, uno desde un punto de vista y otro de otro, del arreglo de la carretera corte, la reivindicación casi de 20 años del arreglo de la carretera de corte. Y Francisco dice que al hilo de lo que estáis comentando, de las opiniones que estáis dando en esta mesa, que si vais a mantener esas mismas posturas cuando haya otro gobierno en la Junta de Andalucía. Es lo que ha dicho Francisco. Partiendo de la base de que haya otro gobierno en la Junta. Y sobre eso estamos debatiendo, Pepe. Venga. Puedo continuar, ¿no? Sí. Pero es que los proyectos son atemporales. Muy bien. Si no cambia el dato, si no cambia el dato, si no cambia la postura, si no porque cambia... Pero sería difícil, Pepe, ¿no? Pero tú no habías tenido la oportunidad de contestar a este oyente y te estaba dando la palabra para que contestaras a este oyente si lo creías oportuno. De la coherencia política una vez que pase un año y haya otro gobierno en la Junta de Andalucía y aquí estemos peleando por la variante y por la carretera de corte. Es lo que dice este oyente. Y sobre eso estamos basando la última parte del programa. Al buen ciudadano no le va a tener que importar absolutamente quién gobierne ni en la Junta ni en el Ayuntamiento. El buen ciudadano tendrá que participar y tendrá que ver cómo se puede mejorar la situación en su pueblo o en su ciudad. Disculpa, Javier, que te he quitado la palabra. Partiendo de la base que se produzca el cambio de gobierno, que está todavía por ver, todavía está la cosa amasándose ahí, pues yo mantendré la misma coherencia. En más de una ocasión me han escuchado decir en estos mismos micrófonos que cuando es una cosa que sea beneficiosa para mi pueblo, ahí me tendrán, aunque sea en contra de mi partido. Ahí me tendrán, y creo que en los temas comunes que nos unen tendría que ser apolítico. Que todo el mundo fuera una misma, en un mismo sentido. En más de una ocasión también se ha hablado aquí que todos tendríamos que ir a una porque defendemos un objetivo común, que es el bienestar de los ciudadanos de Ubrique y el bienestar de nuestro pueblo y el desarrollo de nuestro pueblo. Yo no creo que nadie de los que estemos aquí nos neguemos esa posibilidad de desarrollo y de bienestar. Ahora bien, también vamos a tener la componente ideológica y que se va a utilizar también como arma arrojadiza y utilizar políticamente, ahora que no estoy yo, utilizar, y eso es lo más viejo, como he dicho antes, en política que ha existido y existirá. Cuando está otro en el gobierno, entonces empezarán. Ya estamos escuchando, sin llegar al gobierno, el futuro gobierno de centro-derecha, que ya en algunos ayuntamientos están reclamando cuestiones que no se habían reclamado con anterioridad y todavía no se ha llegado. Por eso digo yo que por mi parte sí va a haber coherencia. Por el resto no sé, cuando se perciban objetivos comunes, y eso es donde tendríamos que madurar en democracia, que deberíamos defender por donde somos elegidos y no por la ideología que tengamos. En eso, en otros países, nos llevan una ventaja abismal en ese sentido, que defienden por la circunscripción que le ha votado, no por la disciplina del partido, de voto del partido. Y yo estoy en esas tesituras, que hay que defender por donde uno es. Y eso no es un localismo o aldeanismo, eso es defender los intereses que te rodean, los intereses de los tuyos y el bienestar, como he dicho antes, de tu pueblo, simplemente. Jorge, para concluir ya, porque tenemos 5 minutos de reloj para terminar la tertulia, así que pido brevedad porque vamos a... No, yo un poco, si el tema, indudablemente, Guillo, por eso te digo, no nos podemos asustar. O sea, estamos, muchas veces los políticos son incoherentes y por ende los ciudadanos que los escuchamos podemos cometer esas mismas incoherencias. Pero circunscribiéndonos a Ubrique, una cosa está muy clara. Pero te digo, yo no entiendo que, no entendería que a nadie le pareciera mal que se arregle la A373. Otra cosa es que al final, y vuelvo a recalcar lo de la opinión, a ti te parezca que podía haber quedado mejor o peor. Eso es indudable, eso, y además eso es libre. Pero ¿cómo le va a parecer? Bueno, si a alguien le parece mal que se arregle, me parecería una barbaridad. Indudablemente, por desgracia para nosotros en este pueblo, pues llevamos muchos años, más de la cuenta, pues tirando de una variante, tirando de problemas de inundación, y de algunos otros problemas que tienen que ver con la administración autonómica, que por mor de la crisis, por mor de los desacuerdos de los ayuntamientos, que también los hay, por mucho que queramos ahora, que parece que no nos hemos enterado de nada, aquí sabemos cómo se ha hecho, mejor o peor, y cada uno tendrá que ser responsable de la parte alícuota que le corresponda de cada momento de su gobierno. Pero, sin embargo, está claro que esos intereses comunes tendrán que ser defendidos. O sea, a mí me da igual que mañana esté la Junta, en la Junta el PP. Bueno, no me da igual, ¿no? Pero me tendré que aguantar, indudablemente. Y nosotros le seguiremos demandando lo mismo. Lo que pasa es que va a parecer que se lo pedimos más veces. Porque en ese momento lo diríamos más veces en la radio. A lo mejor es verdad, eso está mal. O sea, porque cada vez que la alcaldesa de Ubrique se reúne con responsables de fomento para el tema de la variante, no viene a la radio a decir, me he reunido con los de fomento para solicitarle esto, ¿no? Es cierto, también es verdad, ¿no? Porque eso entra dentro del juego político. Y, por ejemplo, y si es cierto que hay una cosa y me callo ya, que claro, que eso sí que sería lo preocupante. O sea, hay un compromiso del delegado de fomento de la Junta de Andalucía por Cádiz con la alcaldesa de Ubrique, de que en el momento de que el plan general esté aprobado, se inicia la construcción de la variante. Por eso yo le decía a Pepe que de lo que está diciendo tendrán la información mal, porque no hay nada que discutir sobre el trazado de la variante. Por favor, una reunión con fomento personado allí. Pepe, si unidad, Pepe. Hace 4 años, Pepe. Por favor. Hace cuatro años. Vamos a poner orden. Claramente, estando gobernando Manolo Toro. Con lo cual, hace 4 años, Pepe. Que nos dio posibilidad a esa reunión. Reconóceme, hace 4 años. Y fomento que estaba en manos de Izquierda Unida. Hace 4 años. Coincidieron los planetas, y resulta que todo el ayuntamiento, representado por los 4 grupos políticos, estábamos en Cádiz en fomento. Hace 4 años, Pepe. Por favor, dime que sí. Que saber cómo me lleva ya 3 años y medio pasado. Sí. Pues todo hace 4 años, ¿no? En 4 años han cambiado las cosas, Quillo. Bueno, vamos a finalizar. ¿Cómo que no? Están inmovilizados. Vamos a finalizar el cafelito. Y el trazado. Vamos a finalizar el cafelito de esta temporada hoy. Pepe, yo me tengo ganado garbanzos también hablando, ¿no? Yo te voy a pasar ahora la palabra a ti, no te preocupes, no me hagas eso aspaviento, porque te doy el mismo turno de palabra que al resto de tus compañeros, Pepe. Yo entiendo que quedan muchas cosas por decir, pero tienes el turno de palabra. Toma un boli, mira, pues me lo pides, que aquí hay bolis por toda la mesa, Pepe. Toma uno. Javier me tiene un poco desorientado. Vale, yo estoy desorientado hoy por los 4. Da la sensación de que no pertenece al PP. Bueno, vamos a poner un poco de orden. Vamos a poner un poco de orden. Nos dice Maite que, bueno, pues nos escribió hace un rato, hay que decir que nos escribió a las 4:50, y dice que en ese momento es cuando estaba pasando el tramo que supuestamente abren de 2 a 3. Bueno, pues es lo que nos dice Maite. Y demanda más información en este sentido, que no se anuncie de 2 a 3 el corte, cuando, según nos dice esta oyente, a las 5 menos 10 cuando abrieron el tramo para el paso de los vehículos. Vamos a poner el punto y final, vamos a hacer una ronda que vamos a comenzar contigo, Pepe. Habla de lo que quiera, de lo que se te haya quedado en el tintero, pero sí que te pido, por favor, mucha brevedad. Y vamos a hablar del Consejo de Ministros que va a aprobar en Barcelona este viernes. Dice que tenga mucha brevedad, ¿eh? Este viernes, por ahora lo será, este viernes en Barcelona. Y vamos a hablar de, no sabemos cuándo, cuando volvamos nos vamos a saber quién está de presidente en la Junta de Andalucía, o al menos a puerta ya de una presidencia de la Junta de Andalucía. ¿O no? Que estamos a... Lo veo más negro. Los novios se han peleado. Cada vez lo veo más negro. Los novios se han peleado, ¿no? Sí. Por lo visto ha habido llamada y el otro ha dicho... ¿Tú qué haces llamando? Y el otro ha dicho... yo me puedo reunir con quien quiera, que todavía no estamos casados. Prácticamente ha sido... Soy libre todavía. Poquito de... Bueno, Pepe, ¿dónde estará Franco cuando volvamos? Vamos a ver, Javier, digo que me tiene un poquito así como... deslocalizado, porque cuando habla de apolítico y habla de que todos tenemos que ir a una, claro que tenemos que ir a una siempre y cuando sean objetivos comunes. Cuando no hay objetivos comunes, la ideología, el planteamiento varía, ¿no? Entonces puede ser que no haya tanta coincidencia. Cuando habla de la representación por distrito, por barrio, como se suele hacer en Gran Bretaña, eso no tiene nada que ver con falta de ideología. Es decir, que en el mismo distrito se puede presentar uno de izquierda, uno de derecha. Aprovecha el tiempo para hablar de la cartera de corte o de la circunvalación. La cartera de corte ya está muy trillado. Y no, lo que quería hacer es eso, que la verdad creo que de esos planteamientos, porque no es, parece ser un estricto ideología del Partido Popular, ¿no? Que es capaz de hablar de otras cosas muy, muy distintas, aunque no coincido en que haga falta o sea necesario no tener ideología, porque en ese mismo distrito se presenta gente con ideología distinta. Por tanto, punto y final. Gracias, Pepe. Pepe. Bueno, yo simplemente decir que ni estamos en la barrera ni vamos a estar, lógicamente, porque no tenemos representación en la Plaza de Toros. En esa Plaza de Toros. Pero aunque estuviéramos, si estuviéramos, pues los andalucistas de Ubrique íbamos a hacer las mismas reclamaciones que le estamos haciendo actualmente a la Junta de Andalucía, y se le van a seguir haciendo, lógicamente, para la carretera, porque eso es un arreglito, pero no es lo que todo el mundo piensa que deberíamos de tener. La carretera empieza en Villamartín y termina en Manilva, y como mínimo debe seguir pues las mismas condiciones que tiene la carretera desde Villamartín hasta Ubrique. Por tanto, seguiríamos, y esperemos que algún día tengamos representación en la Junta y podamos tener también un poquito de más fuerza, porque evidentemente cuando gobiernan uno, pues tiran para su partido, para donde gobierna. Cuando gobiernan otro, pues incluso los que nos pasó a nosotros, que nos llegaron aquí, tan una subvención ya concedida, ¿no? Y que nos habían llegado. Pepe, estamos sí, claro, tiempo. Claro, pero ¿qué quiere que te diga? No lancen minas que no, explotan. Lo que quiero decir es que estas cosas pasan en política, desgraciadamente, pasan en este país. Porque sabemos que en algún ayuntamiento, cuando ha cambiado de color, se le ha hecho llegar a través de uno de otro, que siempre llegan esas voces, a través de, o bien de funcionarios que escuchan, que esto con lo otro y que no están de acuerdo con esos planteamientos, pero eso de decir, a este ni agua, claro que sí, eso es, tenemos esa experiencia. Javier Salguero, para concluir, te pido brevedad, por favor. No, yo para terminar, pues decir que nunca más lejos de mi realidad. Yo creo que también tiene que haber ideología, cada uno tiene su ideología, y decirle a Pepe que no está fuera, sino que hay elementos articulados para poder participar desde fuera del Parlamento, por iniciativas populares, etcétera, etcétera, por plataformas populares, y puedes participar en la acción del gobierno, aunque no te escuchen, te pueden escuchar. Se han venido haciendo. Por eso, y ustedes sabéis de ese tema, porque emprendiste lo de la pobreza energética mediante iniciativas populares, etcétera, y podéis seguir desarrollando, porque el Estatuto de Autonomía da esa posibilidad y el Parlamento da esa posibilidad también. Y después, pues, para despedirnos, también pues, es verdad que tienen poco recorrido. Claro, tienen poco recorrido, pero esta ahí, la acción puedes ejercitarla. Y después, pues, lo que queda en esta fecha, pues como no nos vamos a ver hasta el próximo, pues que los oyentes pasen felices fiestas y que el año que viene venga cargado de ilusión y que todo el mundo se le cumplan sus sueños, y sobre todo para aquellas personas que más lo necesitan. Jorge, para concluir. Yo, después de lo que ha dicho Javier, no me puedo enfadar con nadie. No, qué va, hombre, lo que pasa, yo sigo diciendo, o sea, aquí que le pongamos energía y contundencia a lo que cada uno defienda, no es ni mejor ni peor, y además somos gente que podíamos ser barítonos la mitad, que tenemos una voz que la apretamos y se escucha, y no por eso está uno ni más enfadado ni menos enfadado, sino que uno defiende con yo creo que con contundencia y con vehemencia lo que cada uno cree que tiene que hacer. Es verdad que si todos sumáramos muchas veces más que intentar buscar dónde está el fallo de lo que se está haciendo, sería bastante más productivo, pero es verdad que la dinámica política que nos hemos dado muchas veces parece que es más fácil o es más productivo el resaltar los errores que en resaltar los aciertos. Lo que sí deseo para la próxima legislatura, para el próximo año, como fin de legislatura, que quedan 5 meses, es que se pueda gobernar 5 meses. Y cuando digo que se pueda gobernar es que todo el mundo esté en disposición de darse cuenta de que por muchas elecciones que vengan, Ubrique tiene que seguir avanzando y tiene que seguir contando con la fuerza de todo el mundo. Pues no da igual ser mayoría absoluta si no se tiene la fuerza de una población entera a la hora de defender los intereses del pueblo. Pepe García Solano, Jorge Chacón, Pepe González y Javier Cerero, muchísimas gracias por habernos acompañado, por vuestro tiempo en esta temporada. Feliz año para todos. Y bueno, pues esperemos contar con vosotros, que así será en el próximo año, en el regreso al Cafelito, que intuyo que vamos a tener una última temporada de Cafelito movidita, porque llegan curvas. Esperemos que el año se porte bien con nosotros, que es lo fundamental, pero vamos a tener muchos temas de debate en esta mesa. Sobre todo elecciones, tú lo has dicho. Hasta Andalucía. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.